Lección 9. Metáforas de la salvación. Sábado. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos 3:25. Pensamiento clave. Resumir algunas maneras en que el Nuevo Testamento interpreta la muerte de Cristo. Ninguna imagen ni idea por sí solas son suficientemente grandiosas como para captar el significado completo de la muerte de Cristo. Algunas personas han alegado que la muerte de Cristo fue un rescate pagado para liberarnos de los poderes del mal. Otros afirman que fue una revelación sublime del amor de Dios que nos transforma. Algunos dicen que fue un sacrificio expiatorio que quita el pecado como una barrera entre nosotros y Dios. Otros insisten en que fue un acto de reconciliación, aún otros que fue una declaración de absolución. La verdad es que la muerte de Cristo es todo eso y mucho más. No es posible encerrar en un concepto abarcador todo el significado de la muerte de Cristo, aunque algunas imágenes son centrales, tales como la sustitución por un sacrificio. Esta semana consideraremos algunas de las imágenes clave usadas para expresar el maravilloso don que se nos ha dado por medio de la muerte de Jesús en la cruz.